Auspicia en este programa Taller de Cerámica Manos Animales, Alora y Amarela. Para encontrarles en Instagram, alquimia.comidavegana, manos.animales, alora.saludable y amarela.sr. Aquí comienza Torta Vegana. Un programa de radio para escuchar con el corazón y llevar a la acción. En la producción y conducción, Vero McLennan. En la musicalización y puesta en el aire, India Azcárate. Con ustedes, Torta Vegana. Torta Vegana, la opción que ya no puede faltar en ninguna kermés. ¿Cómo anda toda la audiencia? ¿Qué dice la audiencia kermesera? Hoy estamos a martes 20 de mayo del año 2025 y estamos comenzando con nuestro programa junto con India Azcárate. Hola, muy buenas noches, India. No salvamos a nadie solo por comer arroz. No somos héroes, no somos más que tú. Solo queremos mostrar otra forma de esclavitud. Bueno, está también Tomás Obols. Hola. Contra el pesimismo, somos los presos y luchamos contra el. Ahí estoy mejor, pero me alejé del micrófono. Ustedes disculpen, pero es mejor que nos digamos las cosas como van saliendo para que podamos corregir todas las cuestiones técnicas. Ahí está mejor. ¿Sí? Me arrimo un poquito más. Bien. Bueno. ¿Cómo andan? ¿Qué cuentan? Este programa está saliendo en vivo en este momento por Radio Kermés y también estamos saliendo por streaming, así que si tienen ganas de vernos, pueden ir al canal de YouTube de Radio Kermés y ahí estamos, con India Azcárate, con Tomás Obols, haciendo este Torta Vegana del día de hoy, donde tenemos un montón de cosas para conversar, para compartir. Tenemos un programa que hemos preparado, que creemos que les va a gustar y que es muy interesante. Y por supuesto siempre les invitamos a que, si tienen ganas, que sea un ida y vuelta para que se puedan comunicar con nosotros. Hay varias vías. Una es a través de nuestro teléfono de WhatsApp de Radio Kermés, que es el 2954-33-78-66. Va de nuevo, 33-78-66. Y también, por otro lado, lo que tienen es el chat público abierto y popular de Radio Kermés. ¿Cómo acceden? Bueno, tienen que entrar a nuestra web. Nuestra web es la siguiente, www.radiokermes.com, Kermés con K. Ingresás a la página, vas a ver ahí que están cargadas todas las noticias, todas las entrevistas que se han estado produciendo durante todo el día y los días anteriores y demás. Es un diario digital, es un portal de noticias, radiokermes.com, que arriba a la derecha dice escuchar en vivo. Cliqueas ahí y se te abre el chat público abierto y popular de Radio Kermés, que yo lo tengo acá. Y ahí nos escribís y yo lo voy a leer, y a lo mejor tenés alguna pregunta para hacer, algún comentario, algo que quieras aportar desde tu lugar, porque esto lo puedes estar escuchando desde cualquier lugar del mundo en el que estés en este momento. Tenés que tener internet, nada más y nada menos. Así que bueno, 2954-33-78-66 es el número de teléfono de WhatsApp. Y el chat público abierto y popular es a través de radiokermes.com. Cliqueas donde dice escuchar en vivo. Bueno, y el canal de YouTube, que les invitamos porque además es una belleza. Tenemos ahí todo un cielo pampeano que nos acompaña. Una de las bellezas más lindas que tenemos por acá. Lo tenemos a Gabito, que también es mi compañero y que está por acá. Él se queda del otro lado. Y tenés todos los datos del programa, de nuestras redes, como para que nos puedas seguir, como para que puedas compartir este material. Me encuentran como torta.vegana en Instagram, Torta Vegana en Spotify, ahí están subidas todas las entrevistas. La entrevista que tenemos en el día de hoy es la número 50, es un hermoso número, ¿eh? Y también tenés nuestro canal de YouTube, que es Radio Kermés. Bueno, dicho todo esto, Les propongo ahora que conversemos un poco sobre un tema que vamos a desarrollar un poco más en profundidad en el transcurso del programa, pero que tiene que ver con las distintas formas de militancia. En esta oportunidad, les estuve contando incluso en el programa anterior sobre la situación en la que se encuentra la orca Yamenc, que está presa, está esclavizada desde el año 1992. El mundo marino, vamos a estar desarrollando ese tema incluso en nuestra entrevista en un ratito nada más. Y lo vamos a hacer a través de la directora, que cineasta, que lleva adelante su militancia vegana a través de la pantalla del cine, que creemos es un instrumento sumamente importante porque hace a nuestra cultura y que podemos llegar a muchísimo público con un mensaje donde vamos a proponerles una manera de habitar el mundo distinta, que tenga que ver con el respeto a todas las formas de vida, que eso es lo que planteamos desde el antiespecismo, que es la no discriminación por especie. Salirnos de nuestra mirada antropocéntrica que dice que la humanidad tiene derecho a hacer absolutamente cualquier cosa con las demás vidas. Yamenc está desde el año 1992, es una orca macho que mide 12 metros y está en una piletita de, perdón, mide 6 metros y está en una piletita de 12 metros, nadando en círculos permanentemente en una situación muy horrible que tiene que ver con el capitalismo que aprovecha a los animales para hacer dinero. Todo esto disfrazado de enseñanza, ¿no? El argumento es que es un animal que lo encontraron y le salvaron la vida, como si se tratara de un refugio. Lo que pasa es que la contradicción es que los refugios no explotan a los animales, es decir, los refugios de perros, de gatos, de cabras, de cerdos, no los hacen trabajar ni en un circo, ni acarreando cosas, es decir, no los hacen trabajar. A los animales rescatados no los tienen como esclavos y no se lucra con eso, no se hacen visitas como en un zoológico donde se los expone y la gente paga dinero para verlos. Eso es otra cosa, eso no es un santuario. Un santuario es un lugar para que puedan vivir en libertad sin la opresión de la humanidad, que es como viven todos los animales en el planeta. Todos los animales viven oprimidos por la humanidad, salvo contadísimas excepciones donde hay algunas personas humanas que logran establecer un vínculo de paridad, de respeto y fundamentalmente de respeto a la dignidad de la vida de ese otro animal, que no es lo que pasa con Yamenc. A Yamenc, bajo la excusa de que la rescataron, le salvaron la vida, pero desde ese momento la están explotando y haciendo dinero con espectáculos que tiene la obligación de realizar, porque además si no los realiza, no la alimentan. Vamos a estar abordando esta temática un poco más en profundidad, pero para que vayan conociendo también a nuestra entrevistada, que en un ratito la vamos a poner en comunicación. Ella se llama Ana Paula Rosillo y es la directora de un documental que se llama Invisibles. Justamente, todos esos seres que no vemos, pero que hacemos con ellos cualquier cosa. Se trata de cuatro micro relatos sobre activistas que luchan por los derechos de los animales y abordan varios temas como puede ser el cambio climático, la deforestación, la extinción, el uso de las especies, la proliferación de virus. Las cuatro personas que aparecen en este documental realizado por Ana Paula Rosillo, que es la directora de Invisibles, pueden encontrarlo en Instagram como invisibles.película. En Instagram, por ejemplo, y van a ver que todos los entrevistados, a ustedes que son seguidores y seguidoras de este programa, salvo uno, todos han sido personas que han conversado acá en Torta Vegana. El único que nos falta es un médico cardiólogo que por una cuestión de horarios no puede, porque no me acuerdo si es que está dando clases o algo por el estilo, y este programa lo hacemos en vivo, y bueno, por ahora no hemos podido tener la oportunidad de conversar con el doctor Ariel Krasselnik, pero bueno, cruzamos los dedos y tenemos la esperanza de que en algún momento coincidamos con los horarios. Después está Rocío Hernández. ¿Se acuerdan de Nutriloca, que estuvo charlando con nosotros? Claro que sí. Angélica Poggi Miotti, la abogada, que también estuvo este año charlando acá en Torta Vegana. Y también está Malena Blanco, de Boicot. Tenemos el tráiler de este documental como para que ustedes vean en qué consiste el trabajo que lleva adelante Ana Paula Rosillo, con quien vamos a estar charlando en un ratito. Así que les compartimos este documental que se llama Invisibles, lo pueden buscar. Y bueno, estaría muy bueno que en algún momento este trabajo pudiera llegar a nuestra provincia para que lo podamos disfrutar en alguna sala de cine y que se armara un debate y que pudiéramos hacer un momento de reflexión en torno al mensaje que nos deja este documental que se llama Invisibles y que les compartimos el tráiler. Todo arrancó principalmente a politizar la causa más que nada cuando me recibí, después que tuve una profunda crisis porque había estudiado algo que era bastante especista, que tiene que ver con una nutrición basada en ciertos aspectos nutricionales que estaban muy alejados a lo que es una nutrición basada en plantas que conocemos hoy en día. El especismo ni siquiera aún lo vemos como discriminación. Permite una violencia, pero no cualquier violencia. Es una violencia que está completamente naturalizada, completamente normalizada, es la violencia diaria, continua, permanente, que además está legalizada, es la discriminación entonces negativa e injusta y que permite la opresión por razones solo de la especie. Tenemos cerdos y aves hacinados en miles, en el caso de las aves, en decenas de miles, en grandes instalaciones que se llaman granjas factoría, y es inevitable que los virus, en estas condiciones en las cuales los animales están hacinados, están estresados, están enfermos, es una coctelera ideal para que se genere una gran replicación viral. Es alarmante la cantidad de nuevas enfermedades que están surgiendo, zoonóticas, a raíz de este tipo de instalaciones. ¿Es el veganismo o es el veganismo y algo más, no? ¿Qué es esa palabra? ¿Hay que ampliar la definición de veganismo o hay que cambiar a otra palabra que tenga en cuenta a todo esto otro, ¿no? Porque tiene relación. La cantidad de animales que se matan está relacionada a la cantidad de grano que se produce. Y ese grano es devastación de montes, devastación de selva, ¿no? Para plantar esa soja que va a alimentar ese ganado, digamos. Y todos esos animales que vivían ahí, ¿qué hacen? Digamos, ¿mueren o no? Se extinguen. Creo que de todas maneras las personas que están escuchando el programa solamente por radio, salvo los últimos segundos que fueron musicales, donde aparecen imágenes de distintos animalitos y de campos, pudieron entender y les pudo llegar el mensaje. De todas maneras, nuestro programa va a quedar albergado en el YouTube de Radio Kermés, así que si después quieren verlo, al tráiler que acabamos de pasar, lo pueden buscar allí. Bueno, todas voces conocidas, militantes por los cuales sentimos un gran orgullo, además de realizar este programa de radio Torta Vegana y de haber contado también con el testimonio de estas valiosas personas que a través de sus profesiones aplican una mirada vegana y antiespecista y llevan adelante su mensaje. Bueno, les proponemos ahora hacer una compartir un poquito de música. Ya nos vamos a establecer la comunicación vía Meet con nuestra entrevistada, que es la directora del documental que recién hablamos, pero está trabajando en otros proyectos relacionados a Yamenc. Así que vamos a hablar de un montón de cosas. Fundamentalmente vamos a hablar de otra forma de activismo, en este caso el activismo vegano en el cine. Así que les invitamos ahora a escuchar un tema musical que además tiene una importancia porque India es quien musicaliza y dijo, hoy está cumpliendo 79 años Cher. Así que vamos a escuchar All or Nothing, todo o nada. Chau, Luis.